Buenos Aires. Nueva amenaza judicial de desalojo al Centro Cultural Casa Hermanos Zaragoza. El espacio funciona en la ciudad de La Plata desde junio de 2001, siendo una casa recuperada con el fin de trabajar por la defensa y consolidación de los derechos humanos. Su nombre hace homenaje a Juan Ramón Chilo y Néstor Omar Neco Zaragoza, militantes desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. La orden de desalojo se dio en el marco del 15 aniversario de la casa. Capocha, integrante del Centro Cultural, explicó y analizó la situación actual. La misma abogada de hace 11 años pidió que se levante la medida cautelar y ordenó el desalojo de la casa, a lo que el juez también dio el ok, y hoy nos llegó la orden de desalojo. Claramente estos tipos van por arrasar todo movimiento cultural alternativo y alternativo de esta ciudad, ¿no? Y de otras. Nosotros estamos haciendo mañana y pasado, jueves y viernes, que bueno, era un cumpleaños de festejo de 15 años de la casa, que no vamos a dejar de hacer eso, pero se va a transformar en un cumpleaños de resistencia, ¿no? Así que nada, invitamos a todos y a todas las que quieran participar. Va a haber un montón de actividades. Circo, teatro, música, proyecciones, poesía, un montón de esas cosas, y que se solidaricen, con uno de los centros culturales más viejos de la ciudad de La Plata, ¿no? Es más que claro que la casa está en un lugar bastante privilegiado de la ciudad de La Plata, en el medio del centro, y debe valer un montón de dinero. Es una casa que tiene 15 años, de donde han salido muchísimas luchas, muchísimas movilizaciones, de maneras bastante de denuncia, escraches a genocidas. Yo creo que quieren hacer desaparecer no las cuatro paredes que tiene la casa, sino todo lo que significa la historia de muchísimos compañeros y compañeras que han pasado por la casa y han agitado cultura y política, de maneras bastante radicales. Esta gente, no quiere una cultura alternativa ni alternativa, sino que deben pretender meter a los que acepten y trancen a laburar con el municipio, y a los que no, clausura y desalojo. Me parece que está muy clara la medida que están tomando con todos estos movimientos culturales y políticos. No es joda, me parece que no es casualidad que vengan por el centro cultural más viejo de La Plata, en donde han hecho muchísimas organizaciones, muchísimos grupos, ha salido un montón de movidas, de acá. Además, hizo hincapié en la importancia de la unidad para enfrentar este tipo de atropellos. A mí me parece que la única posibilidad que tenemos todos los centros culturales, casas independientes, artistas independientes, gente que labura en la calle con el arte y un montón de este tipo de movidas, es la unión. Yo creo que es la única manera de poder resistir este tipo de espacios. Yo sé que es muy difícil que cada uno salga de su espacio, porque en cada espacio hay un montón de laburo. Todos somos parte de algún espacio y sabemos lo que es trabajar ahí adentro, y que a veces nos cuesta salir del mismo, pero me parece que hoy tenemos que estar todos juntos por una misma causa, que es que no cierren más un centro cultural, porque por un lado tenemos estamos celebrando una ordenanza de centros culturales que supuestamente apoya a los centros culturales, le baja un subsidio para que puedan arreglar la casa dándoles un permiso provisorio y muchas cosas más. Pero por otro lado, en el mismo momento, se están tirando orden de desalojos a centros culturales que no son, que no empezaron ayer. Es bastante confuso el asunto. Si uno lo mira de afuera, dice, pero de alguna manera se intenta ayudar a los centros culturales, pero por otro lado los quieren desalojar o los quieren clausurar. Entonces como que la única manera, me parece, que podemos defender, ¿no? Es claramente estando todos juntos. Van por todo tipo de expresión artística, cultural y política que no esté de acuerdo con las políticas actuales, y que sea contestataria, que no nos vamos a quedar ni callados ni tranquilos en una casa. Claro. Que salimos para afuera, que sacamos el arte que hay adentro de la calle, que tomamos la calle, y que no nos vamos no estamos pensando en que, la calle es algo que... La calle es de todos. Entonces estos tipos están queriéndonos sacar de una casa, sacar de la calle, es por todo. Claro. Van por todo tipo de expresión artística que tenga, que diga algo, que conteste algo, que no esté de acuerdo con algo, y eso es lo que están buscando. Red Nacional de Medios Alternativos. Panorama informativo.